esta segunda etapa se va a realizar el señalamiento de una calle en el barrio San Martín, en la parte del sector norte, que va a llevar el nombre de Alduvino, ¿sí? Y Fernando vamos... Antonio Alduvino Posas, Nando, sí, le decía el compañero. Este argentino de 27 años, nacido el 8 de septiembre del 47 en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, soltero, estudiante de la carrera de Filosofía y Letras y Sociología en la Universidad Nacional del Sur. Fue ayudante de cátedra ad honorem para las materias de sus carreras. Sus notas fueron excelentes. Trabajaba en la obra social de los empleados municipales. Fue secuestrado por la AAA en la madrugada del 21 de marzo de 1975 de su domicilio en Thompson 211 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Fue asesinado el 21 de marzo de 1976. Su cuerpo sin vida fue encontrado a la vera de la ruta número 35, kilómetro 10-100, en cercanías de Bahía Blanca, con 13 balazos en su espalda, cuello y cabeza. La AAA actuó entre los años 74-75 en el ciclo del terrorismo de Estado, anterior al golpe del 24 de marzo de 76. Las víctimas en su mayoría fueron militantes estudiantiles de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional o militantes gremiales. El grupo paraestatal operó con el propósito de penetrar y controlar los espacios de poder del ámbito universitario local para desplegar desde esa posición el programa de persecución y eliminación contra distintos sectores de militancia gremial estudiantil. Esto fue en Bahía Blanca, ¿no? O sea, recordemos que ahí estaba Remus Tetur. Seguro, sí, sí. La calle que va a llevar su nombre está, es una cortadita, ¿sí? Que está enfrente de la costanera, ¿sí? Donde es una bajada de lancha, es una corta, está frente de lo que habría sido la chacra de Escalesi, hacia lejos de esa zona, ¿sí? Y sigue siendo la chacra de Escalesi, pero te quiero decir que ahí está, claro, la sobre cortada, el final del barrio, ¿sí? Sobre el final de la costanera, tal, claro, cual. Y esta actividad se va a desarrollar el 21 de marzo a las 9 horas. La idea es que participen, bueno, van a participar la junta vecinal, la escuela, sí, y bueno, y vecinos y familiares, ¿no? Sería muy bueno acompañar esta actividad. Y por otra parte, bueno, el 22 de abril va a ser el 23 de marzo, también se comienza a las 9 de la mañana y pues son 4 calles en ese barrio. Sí. La primer calle, que sería la calle número 27, es la que va a llevar el nombre de Julio Reinaldo Mailán. Bueno, Julio Reinaldo Mailán nació en Patagones, en Carmen de Patagones, el 5 de enero de 1955. Su educación primaria la hizo en el Colegio San José, de esa misma ciudad, que lo vio nacer, y la secundaria en el Comercial número 4 de Viedma. Así comenzó a destacarse en aspectos artísticos y literarios, actividad que siguió en La Plata cuando fue a cursar estudios superiores a la Facultad de Derecho. A nivel universitario, militó en el Frente de Agrupaciones Eva Perón y en la Juventud Universitaria Peronista. Perseguido, eligió radicarse en Capital Federal sin abandonar su compromiso militante. Fue parte de la Juventud Trabajadora Peronista, trabajando en la Dirección General Impositiva. A la edad de 22 años fue secuestrado y desaparecido el 18 de marzo de 1977. Fue visto en el Centro Clandestino de Detención El Atlético por varios testigos. Hasta el día de hoy continúa desaparecido. Convengamos que Patagones bailaron ahí, ¿cuánto, no? Sí. Estaba su hermano Oscar, que también nació allí, que vive acá en Viedma, ¿no? Sí. Vilma, la chiqui, para todos. Sí. Doña Teresa, la mamá, Sí, que también decir que Oscar, y tanto Oscar como Chiqui, fueron también víctimas de la represión, sí, claro, secuestrados, sí, y en el centro clandestino de la escuelita, ¿no? Sí, y bueno, y Oscar después estuvo detenido, estuvo preso, ¿sí? Hasta que le dieron la libertad. Y seguimos con el barrio 22 de abril, y la calle 29 se va a llamar Daniel Dinela. Daniel Dinela nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 28 de mayo del 52. Era el más pequeño de 5 hermanos. Secuestrado el 6 de abril de 1977 en Capital Federal. En 1968 continuó su formación técnica en Junín, En 1970 se radicó en Viedma junto a sus hermanos Juan Carlos y Camilo, en donde completó sus estudios secundarios y desarrolló una activa militancia social vinculada al peronismo. En el año 1972 comenzó sus estudios universitarios en la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Militó en la agrupación Frente de Agrupaciones Eva Perón, que posteriormente se fusionó con la Federación Universitaria para la Revolución Nacional y conformaron la Juventud Universitaria Peronista. Fue presidente de la Federación Universitaria de La Plata, electo en el año 1975 y dirigente destacado del movimiento estudiantil en la Resistencia Popular. Montonero fue secuestrado cuando buscaba a su esposa Carmen Amalia Calvo, que fue desaparecida también el 20 de octubre del año 1976, con quien tuvo un hijo. Fue visto con vida al menos por 5 testigos entre julio y octubre del año 1977 en el centro clandestino de detención El Olimpo, y también continúa desaparecido. Acá sus hermanos viven también, continúan viviendo en la ciudad de Viedma. Hicimos un programa con Guido. Sí, una, lo caracterizaba lo que era su capacidad de imitar y hay algunas grabaciones. Fanático de Sandro. Sí, sí. Teníamos un video inclusive de está en YouTube, donde él cantaba, ¿no? Hermoso. Después, en la clase número 31, se va a llamar Fabián Lujuriato. Este es un adolescente, uno de los tantos estudiantes secundarios que fueron secuestrados también durante la dictadura militar. Fabián Arnoldo Lujuriato Díaz nació el 5 de diciembre de 1960 en La Plata. Tenía 16 años, estudiante secundario, vivió en Viedma hasta marzo del 77. Fue secuestrado junto a su padre, Aroldo Santos Lujuriato, y su tío Luis, el 12 de junio del 77, en oportunidad en que se encontraban reunidos junto a un grupo de militantes en la quinta de Marcos Paz, con la finalidad de instrumentar su salida hacia el exterior a raíz de la represión militar instaurada en el país a partir del 24 de marzo del 76. Aroldo Santos Lujuriato pertenecía al Partido Revolucionario de los Obreros Argentino, PROA, conformado por gente proveniente del peronismo, el marxismo y la izquierda nacional. Las personas desaparecieron corporalmente. Mi abuelo desapareció, pero estamos haciendo todo lo posible para que no desaparezcan sus ideas. Los militares se equivocaron porque no mataron a mi abuelo. Me estoy reproduciendo y voy a hacer un ejercicio de buena gente. Cada vez que tenemos un hijo de mi familia, en una alegría no contentamos a los militares. Estamos presentes y estamos vivos. Palabra de Cruz Valla, nieta de Aroldo Lujuriato. Nieta de Aroldo Lujuriato, nieta de la Silla, que muchos también la conocieron en Viedma, ¿sí? Sobrina de la esposa del Negro Ayala, que también es de Viedma, claro, Díaz, claro. ¿Sí? Todos vecinos de Viedma. Sí. El Aroldo, ¿no? El papá de Lujuriato, de Fabián, estaba militando, y cuando se reúnen lo secuestran a varios militantes. Él vivía, Fabián vivía acá en Viedma con la madre, ¿no? Y cuando va a ver al padre, se encuentra con esta idea de sacarlo, digamos, ante la represión, ver la posibilidad de irse del país, es que lo secuestran. Bueno, por supuesto que siempre es recordada allí ya, ¿no? Con toda su... Seguro. Su historia y todo su compromiso durante tantos años, ¿no? Ajá. Así que reafirmo, ¿no? La actividad del 22 de abril va a ser el 23 de marzo a partir de las 9 horas, calle por calle.